Pero recuerdas tú que cuando los trajeron fueron muy bendecidos, ¿no es cierto? Ahí actuó José como un extraordinario hombre que logró salvar realmente no solamente al pueblo, a esa nación que se estaba formando, sino a todo un mundo que iba a perecer por el hambre. Pero hay un texto que a mí a veces me impresiona, dice, y se levantó un faraón que no conocía a José. Interesante eso, ¿eh? Y pasan todas estas cosas, pero cuando Dios quiere sacarlos, ¿qué es lo que hace? Les va a recordar, y pensando en que la mente del ser humano es frágil, se las va a escribir en unas tablas, lo que serían las ordenanzas, lo que serían los mandamientos, para que ellos tuvieran una vida realmente extraordinaria. ¿Recuerda usted que estamos hablando de la atención que uno tiene que prestar a los necesitados? Correcto. Y ellos eran necesitados, incluso los mandamientos les va a recordar el Señor antes de empezar a decírselo, que ellos habían sido esclavos. Correcto. Y que estamos hablando de un modelo para un mundo mejor, y la base están justamente en ese modelo, en los 10 mandamientos, que han sido no la base de solamente el pueblo de Israel, sino de siempre. Siempre ha sido así. Ahora, lo que me llama la atención es que hay personas que piensan que los 10 mandamientos fueron modificados en el Nuevo Testamento. Fíjate, dice, porque allí en San Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Ahora, debemos recordar que esto es el resumen de los 10 mandamientos. Yo no puedo amar a Dios si no lo tengo a Él en primer lugar en mi vida. Si yo estoy tomando su nombre en vano, difícilmente voy a estar honrando a Dios. ¿Ah? Si yo le desobedezco, yo no puedo honrar a Dios de esa manera. Ahora, los otros 6 mandamientos que me hablan de mi relación con el prójimo, hablan de mi amor al prójimo, porque toda la base de la ley es el amor. Recordemos que la ley es el reflejo del carácter de Dios. La ley ha existido siempre. No es que la ley comenzó en el Sinaí. Recordemos, la ley fue puesta por escrito en el Sinaí. Si no hubiese habido ley, entonces Caín no habría cometido ningún pecado cuando mató a su hermano. Entonces recordemos que la ley siempre ha existido. Y todas las actuaciones que hay antes del pueblo de Israel habían sido sancionadas por una ley que estaba siendo trasladada de boca en boca, como si era oralmente. Antes era así, la transmisión era oral. Claro. Después empezó a pasarse por escrito. Ahora, recordemos también que cuando cometían pecado, tenían que sacrificar un cordero. Claro. Y eso lo hicieron antes de llegar al Sinaí también. Porque cuando les pidió el cordero, cuando Caín llevó la ofrenda de cosas vegetales y su hermano Abel llevó el cordero, era precisamente por eso. Porque tenía que, eso estaba establecido. Claro que esto era una forma de ver hacia adelante a aquel que iba a solucionar el problema del pecado. Pero recordemos que la paga del pecado es muerte. ¿Ah? Ahora, en la Biblia se estampa el amor como un principio, no es algo que varíe. Sí. Dios siempre ama, y nosotros también deberíamos tenerlo como principio. Y cuando tú leías ahí en Mateo la descripción que hace de los mandamientos, prácticamente, si tú quisieras definirlo en una palabra, es el amor de Dios hacia sus hijos, el amor que Él tiene, es la esencia de su carácter, los mandamientos. Por lo tanto, bien los define los mandamientos en los 4 primeros, ¿no es cierto? El amor al ser supremo, al que lo creó. Yo lo amo a Él como respuesta a Él, le digo, Señor, ahora, ¿qué quieres que haga? Y Él me dice, esto para ti. Pero tú también relacionate a este mismo nivel, ¿no es cierto?, con tus semejantes, y luego dictamina 6 ordenanzas, 6 leyes, 6 principios para que uno pueda seguir. Por ejemplo, una vez escuchaba yo una asistí a un concilio, digamos, de teología por allí, que se hablaba acerca de los mandamientos. Y entonces alguien preguntaba, o para llamar la atención, decía, oye, pero dicen los mandamientos que no hay que matar. Y se dice que son eternos. Entonces en el cielo van a estar los mandamientos y va a decir no matar cuando en el cielo no va a haber muerte, no va a haber nada. Entonces no hurtarás tampoco, no codiciarás. Esas son cosas que en el cielo no van a existir. Bueno, el problema es que detrás de esto hay principios, principios que se van a respetar. Y por eso es que si hoy día el mundo se acercara a mirar por un poquito más de detención los mandamientos, ¿qué sociedad realmente tendríamos? ¿Qué sociedad Ahora, más maravillosa tendríamos? fíjate, en relación a lo que estaba diciendo, que en el cielo, si van a haber mandamientos o no van a haber mandamientos, recordemos, los mandamientos son eternos, así lo dice la Biblia. El Claro. hecho de que hayan y que no sean transgredidos no significa que no hayan. En este momento, por ejemplo, hay una ley que sanciona el uso de drogas, el uso y el traficar drogas. Para mí esa ley no existe. Bueno, Para mí no la existe. claro. Entonces, yo no transgredo esa ley. Entonces, es como si no existiera. Pero esa ley está. Entonces, en el cielo Claro. va a ocurrir lo mismo. En el cielo el hecho de que nadie transgreda la ley no significa que eso no está presente. Claro, por eso que en el principio lo que va a existir no es ahí que diga no matarás, sino el principio del amor, que es el Claro. reflejo del carácter de Dios que va a ser Y eso. eterno y que va a permanecer por Y toda la justamente, vida y que nos va a regir para que seamos felices. claro, y justamente Exactamente. ahí es donde pone el énfasis el Señor Jesús, el amor. Dice, cuando habla de los primeros cuatro mandamientos, es nuestro amor a Dios. Tiene que tener la base del amor. Si yo no amo a Dios, difícilmente yo voy a cumplir con los cuatro primeros mandamientos. Claro, Ahora, claro. es posible que alguien esté pensando en que somos presuntuosos al decir que podemos cumplir los mandamientos. No. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Entonces, el hecho de que tengamos la predisposición a guardar los mandamientos es diferente cuando yo digo, no, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Así que yo no pienso en guardarlo. Ahora, esto es más amplio. Por ejemplo, en no matarás, todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, todo descuido egoísta que nos impida cuidar a los necesitados y sufrientes, eso tiene que ver con el no matarás. Bueno, les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. ¿Por qué tendemos a leer los mandamientos en sentido estricto, ignorando muchas veces las aplicaciones más amplias de estos importantes principios en nuestra vida? ¿Por qué en la práctica es más fácil seguir la lectura más restringida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que, para tomar el tema de este momento, los mandamientos, cuando se inician allí en Éxodo 20, del 1 en adelante, antes de comenzar el primer mandamiento, Dios les dice algo. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Que te saque. Se presenta, yo soy Jehová tu Dios. Así se presentó Moisés. Moisés le dijo al pueblo, mire, se me apareció Sí. Jehová. Que te saqué de la tierra de De Egipto, Egipto, de casa de de servidumbre. casa de servidumbre. Y después le da todas las ordenanzas y se las va a dar escritas para que no se olviden, pero no se olviden que ustedes fueron sacados milagrosamente de un lugar de servidumbre. Y en Éxodo 23:9 hay como una repetición de esto, pero en un aspecto un poquito más cercano a cada una de las personas. ¿Qué dice Éxodo 23:9? Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahí ellos tuvieron que sufrir